Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, arrancamos con el segundo bloque de este Enredando las Mañanas. Son las 10 y 32 minutos. Para quienes quieran oírnos o oír la grabación y la desgrabación de algunas notas, pueden entrar a nuestra página rnma.org.ar, la página donde figuran los distintos enredandos, el panorama informativo y distintas notas entrevistas por parte de los distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. O pueden seguirnos por Facebook, desde el Facebook de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde pueden encontrar los links y también algunas notas que se suben, o desde el colectivo Radio Pueblo, que también estamos los lunes, pero compartimos constantemente información de la Red Nacional de Medios Alternativos. Dicho sea de paso, ahora que estamos hablando de red, si nos están escuchando, quiero mandarles un gran saludo a Javi de CTP de Córdoba y a Mati de La Rioja, quienes nos han dado, siempre nos ayudan en lo técnico, y bueno, nos han dado muchas fuerzas y contactos para poder resolver un problemita de transmisión que teníamos. No era un problemita, sino porque estaba transmitiendo, era más bien un avance técnico que hemos podido resolver con la ayuda de estos compas. Así que bueno, vamos para la próxima nota entonces. Como contaba, y nos parecía muy propicio, que acercándose el 2 de noviembre, que aquí en Jujuy, en buena parte del norte, despierta, como decía, toda esta religiosidad popular, ¿no? El Día de las Almas, lo que contaba de una comida que se hace para nuestros antepasados y qué sé yo. Hablando de religiosidad popular, nos encontramos, gracias a un compañero que nos pasó el dato, el Indio Paz, nos encontramos con un maravilloso documental que se está exponiendo por estas fechas en distintos puntos del país y que esperamos seguramente venga a Jujuy algún día. Documental que se llama El Caído del Cielo. Pero vamos a dejar, estamos en contacto con Modesto López. ¿Nos estás escuchando? Sí, buenos días. Buenos días. Vamos a dejar que Modesto nos cuente un poco la historia de este documental que a nosotros, que tiene una historia que a nosotros verdaderamente nos fascinó. ¿Podrías contarnos un poco cómo se desarrolla esta historia? Sí, bueno, el documental se llama El... Hola, hola. Hola, hola. ¿Escuchas? Ahora sí. Bueno, el documental se llama El Caído del Cielo y trata sobre un compañero que era hachero, cortador de leña, cortador de caña en Tucumán, cercano a Santa Lucía, en Las Mesadas, y que a raíz de que matan a un gran amigo de él, se integra además a la compañía de monte y es capturado en su casa con seis hijos. Tiene seis hijos pequeños, su esposa, a él lo capturan y lo tiran desde un helicóptero y cae en un pueblo vecino que es Pozo Hondo, en Santiago del Estero. Esto se ocurre durante el operativo Independencia, en el año 75, y ahí cuando cae el caído del cielo, el pueblo lo recoge, el cuerpo lo entierra en el cementerio de Pozo Hondo, y comienza a pedirle favores porque es el caído del cielo. Y estos favores parece que empiezan a ser cumplidos para mucha gente que le pide milagros para conseguir trabajo, para curarse, en fin, para distintas cosas. Durante estos años, durante muchos años, ahí queda el alma milagrosa, como le llaman los que habitan Pozo Hondo. Y en el año 2010... Derechos Humanos de Santiago del Estero y de Tucumán hacen intervenir a Antropología Forense y empiezan a indagar y a buscar entre los pobladores y encuentran que este hombre se llama Tomás Francisco Toconás. Sus hijos tienen un destino muy lamentable durante este operativo Independencia. Se ensaña con la familia, el ejército, y lo deja tirado en la calle a los 6 niños. A la esposa la violan permanentemente, le hacen lavar la ropa de los militares, muere alcoholizada porque no puede soportar la situación que vive, y los niños quedan solos directamente en la calle. Nunca se atrevieron ni nunca pensaron denunciar la situación ni de dónde estaba el padre, así que Antropología Forense empieza a investigar en la zona hasta que descubre y encuentra a los 6 hijos ya más grandes. Yo lo que trato de hacer es, por un lado, la cuestión humana de tratar de conformar este hombre, cómo era él en su vida cotidiana, si era una persona trabajadora, afectiva con su familia. Era un hombre de campo, realmente humilde, y yo lo voy construyendo a través de los relatos que voy encontrando, tanto de sus hijas como de gente que lo conoció en su vida. En este contexto voy ubicando también, por información de Antropología Forense y por cuestión de hechos históricos, el contexto social y político en que se desarrolla este hecho. De eso trata El Caído del Cielo. Modesto, justamente mi pregunta iba hacia ahí, digamos. El documental fue realizado con un material muy valioso, ¿no?, que son los relatos, y es también este material que vos comentás. ¿Nos podrías profundizar un poquito más acerca de esto? Porque sé que son diarios de la región, son diarios tanto de Santiago del Estero como de Tucumán, ¿puede ser? Sí, bueno, yo fui encontrando documentos de archivo, fotografía, material fílmico que encontré aquí en Córdoba, donde me encuentro ahora. Yo vivo en México, pero bueno, estoy exhibiendo el documental en varias ciudades. Y te digo una cosa, fue muy difícil encontrar material porque ellos se encargaron, el ejército se encargó de desaparecer gran parte de todos los archivos que tienen que ver con el operativo Independencia. No obstante, encontré bastante material en los archivos del canal de la Universidad de Córdoba, y encontré archivos en algunos periódicos, y porque de él no existía nada, ni fotografías ni nada. Era una persona realmente humilde que jamás se le ocurrió tomarse una foto, ¿no? Entonces fue bastante difícil encontrar el material de archivo, pero bueno, logré encontrar bastantes cosas y documentar todo esto que voy yo relatando en el documental. Yo lo que más busqué, yo siempre pensé, digo, bueno, para que exista un San Martín, para que exista un Bolívar, un Belgrano, un Hidalgo en México, o un Morelos, o un Eloy Alfaro en Ecuador, tiene que haber existido la gente humilde, la gente anónima, la gente de la que muchas veces nos olvidamos, que es la gran mayoría, que hizo posible que esos líderes y esos nombres se conocieran. Sin esa gente que dio la vida por un mundo mejor, sería difícil que nosotros hoy en día pudiéramos seguir caminando, pensando y luchando por transformar esta sociedad, ¿no? Seguramente, seguramente. Modesto, bueno, comentabas cómo la gente le hace ofrendas, en fin, le hace pedidos, ¿no?, al Caído del Cielo. Nosotros tenemos la experiencia de haber viajado a Bolivia, donde al Che también se lo asume como la religiosidad, como una religiosidad popular. ¿Podríamos decir que la religiosidad popular son también formas de recuperar esa o de mantener esa memoria colectiva? Yo pienso que sí, porque mira, de alguna manera el pueblo sabía que cuando lo tiran del helicóptero la gente lo ve y sospecha y sabe que, bueno, la represión en esos momentos es muy dura. Y el temor, el miedo, que la represión que existía, hace que ese pueblo lo recoja y de alguna manera preserve en la memoria a una persona que no sabe ni su nombre ni su apellido, claro, pero que sabe que es alguien que ha caído del cielo, que es uno de ellos, es uno más de ellos, ¿no es cierto? Sin tener la conciencia política ni nada, claro, que se le parezca, yo creo que la cuestión del ser humano, el impulso de ser solidario con sus semejantes, es lo que hace que esto se transforme en una creencia no religiosa, sino una creencia popular, donde lo empiezan a proteger a través de transformarlo en santito, ¿no? Claro. ¿Podrías comentarnos dónde has presentado el documental, dónde se va a seguir presentando y cómo se puede, sí, bueno, y los que están interesados, cómo, dónde lo pueden visualizar? Pues mira, yo lo primero que hice fue tratar de presentarlo donde ocurrieron los hechos. Entonces lo presenté en Santiago del Estero, por supuesto que en Pozo Hondo, en la misma ciudad de Santiago del Estero hicimos 4 presentaciones. También lo presenté en Tucumán, en el Festival de Cine de Tucumán, que lleva el nombre de Gerardo Vallejo, este gran realizador tucumano al cual tuve la fortuna de compartir su amistad cuando vivía. El festival lleva el nombre del festival, se llama Gerardo Vallejo, y lo presentamos también, por supuesto, en Santa Lucía y también en Famaillá, porque en la escuelita, que es ahora un centro de la memoria. Y realmente fue muy conmovedor porque además se están desarrollando en estos momentos los juicios del operativo Independencia, entonces una participación del público muy importante. En todos los lugares realmente la gente pregunta se crean unas conversaciones muy, muy fuertes. También la presenté en La Rioja, porque en La Rioja fue donde se originó esta historia, porque los compañeros de La Rioja fueron los que me empezaron por primera vez a contar una historia del santito, y ellos fueron el origen que me provoca a mí la necesidad de hacer este documental. Y acá en Córdoba, bueno, lo presentamos aquí al día sábado, y ayer lo presenté en Cosquín. Y voy a seguir esta gira, bueno, sigo por Santa Fe, y sigo después, quise estrenarlo antes en el interior y en los lugares donde ocurrieron los hechos. Claro. Y voy a estrenarlo el 10 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, en el Cine Gumón. Luego voy al sur, a Neuquén, Río Negro, La Pampa, provincia de Buenos Aires. En fin, voy a acompañar el documental porque considero que es muy importante que por el tipo de documental que es, provocar diálogos, porque es necesario en estos tiempos que vivimos hoy más que nunca, hablarnos, dialogar y tratar de conformar la unidad de todos los sectores, ¿no? Seguramente. Modesto, ¿podemos invitarte a presentarlo en Jujuy? Pero por supuesto, yo vivo en México, pero mi compañero que es mi alma de este trabajo, que es Guillermo Tello, con él hemos estado viajando juntos, él hizo la producción de la película, hizo también la fotografía de la película, y bueno, él es materia dispuesta para viajar y presentarlo en los lugares donde se pueda presentar, así que, y más en estos momentos, presentarlo en Jujuy para nosotros sería un orgullo, realmente sería muy, muy importante. Te comento que aquí, te hacía yo esta pregunta sobre la religiosidad popular, porque aquí en el CCD de Guerrero, que fue el CCD más grande de Jujuy, a donde fueron a parar todos los secuestrados en la noche del apagón, bueno, yo estoy también milito en derechos humanos, y se ha podido reconstruir partecita de la historia a partir de aspectos que quedaron en la memoria colectiva, como por ejemplo, no sé, en esta zona de noche se escuchan gritos, ¿no? Son las almas perdidas. Y eso identificaba, en concreto, lugares que en aquella época habían sido efectivamente donde se había desarrollado la acción. Entonces, un poco como que esa memoria que queda matizada o mediada por estos aspectos religiosos, es sin embargo uno de los baúles, digamos, que tenemos para recuperar una historia que ya, como vos mismo decías, hubo toda una acción adrede para ocultarla, ¿no? Así es. Mira, si ustedes pueden organizar la presentación ahí en Jujuy, para nosotros sería realmente muy importante. Sería genial eso. Perfecto, perfecto. Quedamos en contacto para eso. Bueno, agradecemos la entrevista. No sé si querías agregar algo más. Además que perfecto, seguramente. Un fuerte abrazo entonces. ustedes. Bueno, ahí pasaba Modesto López, una historia verdaderamente interesantísima, y de paso aproveche para gasolear la presentación en Jujuy. Pero no, que de todas formas ya había habido un contacto para realizar la presentación, porque nosotros nos enteramos a través del Indio Paz, que había llamado, bueno, mi mamá milita en Derechos Humanos también, y habían hecho el contacto para presentarla aquí en Jujuy. Así es, la historia de Tomás Francisco Toconás, un empleado tucumano que fue arrojado desde un helicóptero durante el operativo Independencia en Pozo Hondo, y es ahí donde se lo santifica. Esta cuestión del arrojar de helicópteros está muy vinculada, parece que fue una de las formas de contestación o de reacción, de brutal reacción, frente a los integrantes de la Compañía del Monte del PRT, porque recordamos que la masacre de Capilla del Rosario también sucedió de la misma manera, arrojándolos de los helicópteros a algunos, y bueno, y después fusilándolos, ¿no? Pero se dio de esta misma manera. Así que parece que era un modus operandi, podríamos decir, de eso. Bueno, pero es muy interesante la cuestión. La verdad que a mí la historia, cuando la escuché, no quería a propósito, digamos, generar suspenso, sino que yo mismo venía con ese suspenso, con esa emoción, con esa ansiedad, porque la verdad que me pareció una historia, pero hasta novelesca, ¿no? Con ribetes verdaderamente inesperables. Así que, bueno, sí. La transformación de un compañero guerrillero en una... En un santo. Y después, bueno, todo el rescate, ¿no?, del material valioso de esta historia olvidada, de la historia de los humildes, como decía Modesto, así que muy, muy bueno, y esperamos verla en Jujuy. Exactamente, esperamos verla en Jujuy. Ahora empezamos a mandarle mensajes. Ahora, y acosarlo hasta que la traiga a Jujuy. Totalmente. Dos cortes de luz aquí en el barrio Alto Comedero, como es normal, siempre hay bajas de tensión, y bueno, estuvimos para reacomodarnos. Estamos al aire, ¿no? Sí. Perfecto, bueno, estamos... Un poco de desconcierto y la acá. Raspberry, volvimos a salir en internet. Perfecto, bueno, comentamos a la audiencia, así es, que tuvimos baja de tensión, algo que desgraciadamente viene sucediendo constantemente en Alto Comedero, y algo que desgraciadamente también hace que las radios comunitarias como nosotros, radios que se manejan con poquísimos recursos, que las radios comunitarias se nos quemen, ¿no?, los aparatos. Estas bajas de tensión terminan quemando los aparatos, y bueno, producto de eso a veces es como un constante volver a comenzar, ¿no?, que hay que arreglar la consola o comprar una consola nueva o comprar una computadora nueva. Todos elementos que se que producto de estas bajas de tensión se terminan quemando. Pero afortunadamente no pasó nada, y justo estábamos hablando de Toconás, de Tomás Francisco. ahora le quiere meter además de misterio, misticismo. No, eso no es materialista ni dialéctico, compañera. Pancho, vamos a un intermedio musical mientras discutimos profundamente esto. Quiso cambiar, alzando contra el imperio a los pobres del lugar. Libraba su guerra de hambre tras muerte y rebelión, luchando contra un